Hola, buenas noches. Hoy es el jueves 23 de febrero y estoy comentándoles algunos de los hechos interesantes de este día a través de Periscope y a través de Facebook en vivo. Doy gracias a todos quienes van llegando a estas transmisiones, las videocharlas astilladas. Pues hoy la nota principal del día ha sido la visita de los enviados de Donald Trump a México, tanto el secretario de Relaciones Exteriores, se le llama secretario de Estado allá, y el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, dos pesos pesados del equipo de Donald Trump, que han llegado en una visita de menos de 24 horas, pero distribuida en estos dos días. Ayer estuvieron cenando en la casa de la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y hoy han tenido una serie de reuniones en las que han participado por la parte mexicana, pues desde luego el virtual vicepresidente ejecutivo Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, formalmente secretario de Gobernación, políticamente muy desplazado, muy marginal, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es el saldo de lo que aquí se ha podido ver? Bueno, pues por una parte, el hecho de que lean mañana, pido disculpas en Facebook en vivo, donde se ha vuelto a cortar la transmisión, ya la reanudamos, o ya se reanudó sola en realidad. Les digo, lean la columna mañana de Astillero, que se llama Donald Bueno, visitantes, perdón, Donald Malo, visitantes buenos. Porque pues es esta misma historia. Mientras estaban reunidos aquí, Donald Trump estaba diciendo en Washington que en realidad hay operación militar contra los migrantes. Así lo dijo, que fue una ópera, que hay operación militar contra ellos. Y aquí los enviados vienen y dicen pues que no habrá deportaciones masivas. Ya veremos cómo definen esto de masivo. A lo mejor quieren decir que no expulsarán más de ciertos miles por día, que habrá respeto a la legalidad, que va a haber consultas con el gobierno mexicano, pero la realidad es que Donald Trump sigue adelante golpeando, sentando bases de su proyecto, realizando hechos políticos, mientras en México Enrique Peña Nieto, pues atenido a lo que le va guiando y diciendo Luis Videgaray, sigue atenido el gobierno mexicano a una ruta de presunta negociación larga y compleja, ha dicho Videgaray, que se realizará en estos temas que dice que evidentemente muestran diferencias notorias. Pero bueno, Gabriela Mora me dice la columna de hoy en La Jornada, impecable como siempre, muchas gracias a Gabriela Mora. Otro de los datos que a mí me parece fundamentales es que estuvieron reunidos también con Peña Nieto, una reunión de protocolo para informarle de lo que ya se había negociado y hablado en las reuniones previas y en todos los acuerdos anteriores. Peña Nieto sigue sin mostrar un músculo fuerte como defensor de un país agraviado. Sigue refugiándose en la retórica circunstancial, en el rollito patriotero, defenderemos la soberanía nacional, no permitiremos agresiones contra nuestros connacionales, primero que nada está el interés de nuestros ciudadanos. Palabras, palabras vacías, fofas, y además que generan molestia porque no hay una postura gallarda, enhiesta, decorosa, de alguien que defiende a su patria tan maltratada y tan golpeada con todo lo que está sucediendo. Y se forma parte de estos juegos protocolarios en los cuales, pues finalmente lo que están haciendo es simplemente ganar tiempo Estados Unidos mientras va imponiendo sus condiciones, pero además con una cesión que es muy grave, cesión de nuestra soberanía y de nuestro poder, que es necesario advertir desde este momento. Ha dicho Videgaray con su rollito tecnocrático, así optimista, entre comillas, que bueno que se ha llegado a acuerdos y que ahora tendremos una responsabilidad compartida en los asuntos de la frontera sur. que incluso México y Estados Unidos van a convocar a los países centroamericanos para ponerse de acuerdo de cómo se va a ir manejando esto. Es ni más ni menos que la confirmación de que la frontera sur de Estados Unidos va a llegar a la frontera sur de México, que se extiende todo esto con todos los antecedentes y los hechos que nos muestran que cuando Estados Unidos entra en una condición así, va a colocar equipo tecnológico, asesores, invasores, personal, agentes y todo para hacer cumplir sus proyectos, que en este caso es frenar desde el lado sur, frenar la llegada de migrantes que cruzan nuestro país rumbo a Estados Unidos. Así es que es posible que le aflojen tantito en nuestra frontera norte, que no nos devuelvan ya a los migrantes que no sean mexicanos, como habían amenazado de una manera verdaderamente salvaje en términos de derecho internacional. Puede ser que le bajen tantito a las deportaciones y a todo el golpeteo que nos han dado y que ahora nos digan, a ver, les toca a mexicanitos demostrarnos que van a controlar las cosas desde la frontera sur. Y esa va a ser su prueba y su pago. Y ahí está ya Videgaray anunciando responsabilidad compartida. Leo algunos de los comentarios que ponen por aquí. ¿A quién querrá imponer Trump en Los Pinos en el 2018? Esa es una cosa terrible, grotesca, dolorosa. Históricamente nos daña mucho todo esto. Los grupitos mexicanos, priistas, mexiquenses, brincando alrededor de Donald Trump y su gente para ver a quién va a apoyar y cómo lo va a apoyar para el 2018. Videgaray debe estar dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para mantener el beneplácito de Donald Trump y su equipo y ver si él o alguien de su equipo pueden tener todo el apoyo férreo, injerencista de Trump. Además, un Trump que nos dirá en 2018, pues si ustedes se metieron en mi propia elección opinando, mandando artistas de la farándula, haciendo declaraciones, con senadores suyos portando camisetas a favor de mi adversaria en la elección interna de Estados Unidos, ¿por qué yo no voy a intervenir en el proceso de ustedes? Tan sencillito como eso. Aparte del conocido ánimo injerencista avasallador del propio Donald Trump. En Facebook me dicen, ¿qué se puede esperar con este pinche gobierno ratero y asesino? Lo único que hacen bien este maldito gobierno, que las personas son más conscientes, son más nacionalistas, que va a ir en contra del PRI. Eso lo dice Óscar García Mejía. Por acá en Periscope me dicen, ¿cómo dijiste? ¿Donald Videgaray? Pues sí, yo lo he dicho, Donald Videgaray. Dice el doctor Jalife que México se está palestinizando, negocian en lo oscurito tapar a AMLO a toda costa, 50% de las pensiones, este gobierno nunca le interesaba el bienestar de los mexicanos, ¿por qué le interesaría ahora? Discursos vacíos de nuestras autoridades. Así es, y el gasolinazo ahí sigue de a centavito, centavito para abajo, centavito para abajo, después del gran golpe de las decenas de pesos, ahora nos van soltando ese ahorro chiquito para que la gente crea que bueno, ahí se va mejorando la cosa. Pusieron un secretario de Relaciones Exteriores de los gobiernos de Estados Unidos de México, sí, yo lo he dicho, que Donald Videgaray es el primer secretario de Relaciones Exteriores nombrado desde Washington abiertamente por el equipo de Trump. 24 de febrero renuncia Peña, que ya es mañana, es una desolación. Nemorio Quintero dice, muy preocupante que un pillo nos esté representando frente a los Estados Unidos. Patria dice, hola Julio, un abrazo de oso. Bueno, tenemos presidentes lametraseros, dice Álvarez Zet. Antón Mayo dice, la verdad nos hará libres, pero México juega a sus sofismas. Hola Julio Jalife o Ackerman, no sé a qué se refiere, y hasta creen que el pinche Trump nos dejará en paz, dice Normushka. El mundo dice, nunca mueras Julio, pues no, hasta que me toque en ese momento y ya será irreversible. ¿Ya se olvidó el gasolinazo? Pues no lo sé, ya lo iremos viendo en estos días. Julio, tu opinión a lo que sigue con la Ley de Seguridad Interior, bueno, pues son los ajustes que está esperando precisamente Estados Unidos para que aquí haya un gobierno fuerte, de mano dura, con presencia abierta de los militares para hacer cumplir los acuerdos a los que se está llegando, entre ellos el combate a los bad hombres y el control de la frontera sur mexicana para que sirva los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Trump quiere todo para Estados Unidos, incluidos los recursos naturales de México. ¿Seremos la nueva Palestina? Nos dice Ocmay. ¿Existe la posibilidad de que Estados Unidos invada a México? Pregunta. Sí, bueno, por la vía militar, claro, siempre. Nuestro ejército no tiene nada que hacer realmente frente al de Estados Unidos, como la mayoría de los ejércitos no tienen esa capacidad. Nuestro ejército es más para funciones internas, no tiene una capacidad ofensiva hacia el exterior verdadera. Y por otra parte, no se necesita la invasión militar directa. Hoy basta con hacer transferencias. Bastaría con que Estados Unidos se niegue a vendernos gasolina y diésel y con eso nos ahorcan. No hay necesidad de mayor presión ni hay necesidad de invasiones directas. Bien, Gus Buenaventura manda saludos desde Guadalajara. Diego Olvera pregunta por la Ley Interior. Vinny Buger dice, ya con el Plan Mérida estamos más que invadidos, vendidos. Por acá me dicen, ¿qué opinas del pleito Yunes AMLO? Bueno, lo escribo en la columna de mañana. Yunes, que pruebe, sin condiciones, sin restricciones. Cuando uno tiene la prueba tan grave y tan contundente de algo, pues hay que presentarla. Además, si López Obrador dijo que se retira de la política si le prueban esto, pues que Yunes se lo demuestre y se acabó, sin estarlo condicionando a un debate que se puede aceptar o no, que claro que ya dijo López Obrador que no, pero se aceptara o no, no se puede condicionar la entrega de pruebas de algo de lo que se acusó a que se realice un acto posterior. Claro, Yunes tiene una historia de marrullerías y de trampas que solamente lo confirma ahora. Si tiene las pruebas, que las haga públicas ya de manera directa. Yunes es un pederasta, dice José Luis RD. Ojalá tuviéramos de nuevo un Lázaro Cárdenas, dice Lobóes. Pues sí, claro. La invasión de nuestro país continúa con el beneplácito del gobierno corrupto, dice Toguanda 2017. Hola, quiero conocer personas, dice Jona Enrique. Pues se me hace que se metió a la transmisión equivocada. Yunes Palero de Quique hace un periscope sobre 2018, híjole. ¿Por qué no hubo protestas por la visita del funcionario de Estados Unidos? Se equivocan, sí hubo protestas hoy en la Ciudad de México contra la visita de los enviados de Donald Trump y contra sus políticas. Fue una protesta afuera de la embajada de Estados Unidos. ¿Saben quiénes la realizaron? Ciudadanos de Estados Unidos que radican en México y fueron a protestar hoy contra ese gobierno afuera de la embajada de su país. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Por desgracia, tengo cosas que debo desahogar con rapidez inmediata. Y entonces les agradezco como siempre su atención. Nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias, como siempre. Por acá también en Periscope, como siempre, gracias y nos vemos mañana.